Hoy se anuncia que en la granja hay una fiesta, celebrando el cumpleaños del gorrión. Y por eso se ha formado una orquesta, con los músicos de toda la región. Se pasaron dos semanas ensayando, hasta que alguien protestó por el violín. El patito era tan desafinado, que en vez de tocar, lo hicieron dirigir. El chivo tocaba la guitarra, el piano, el chanchito protestó. El gato sonaba bien su flauta, y el gallito hacía de cantón. El pícaro gato en batería, la cabra con su gran guitarrón. En tanto el patito dirigía, zorrito lucía su acordeón. La fiesta resultó de lo más divertida. Al buen gorrión, a quien todos querían mucho porque era el enfermero de la granja, le hicieron gran cantidad de regalos. Se sirvió un chocolate y cuando el homenajeado apagó las velitas de una enorme torta, le cantaron el tradicional ¡Que lo cumpla feliz! Después se presentaron varios recitadores. El pollito, pío, pío, en el medio de mi pecho. Y con esto terminó la primera parte de la fiesta. Luego se ofrecía un baile animado por la tan esperada orquesta. Los músicos subieron al palquito y comenzaron su actuación. Su repertorio era de lo más variado y grandes, chicos y mayores pudieron bailar los ritmos de su preferencia. La orquesta inició con un vals. Y continuó con música tropical. Entonces, los más jovencitos pidieron música moderna. Un gallo abuelo accedió con su esposa a bailar, solos, un tango de antes. Seguidamente hubo un pequeño intervalo para que descansaran los músicos. Al subir nuevamente al palco y en honor de un anciano guerrero, tocaron... Siguió la fiesta con un carnavalito. Los jovencitos volvieron a pedir música moderna. Hay que ver cómo bailaban los pollitos, los lechoncitos, los mininos y todos los otros cachorritos. Esa vuelta fue bastante larga. Finalmente, el último número vivo, la gallinita, cantó una canción. Y como ya se hacía muy tarde, se cerró la velada con un paso doble. En resumen, la fiesta fue un éxito sensacional y se premió a los músicos con un... ¡Viva la orquesta! La orquesta, en agradecimiento, improvisó un acorde final de despedida que con el apuro no habían ensayado. ¡Otra vez! Así, sí.